En este caso, en Capilla del Monte hay cuatro candidatos a la intendencia que van a estar disputando. Fabricio Díaz, el actual intendente, Marcelo Rodríguez, Federico Fumiato, por el lado de Vamos Capilla. Y también tenemos, por parte del radicalismo, también va a haber una candidata en este caso, que estará presentándose a elecciones, Ana Buffoni, en este caso, la hija del ex intendente Buffoni. Buffoni, Rodríguez, Fumiato y Fabricio Díaz, que busca la reelección, los candidatos a la intendencia en Capilla del Monte, que va a estar eligiendo a su administrador el próximo 4 de junio y que va a estar, bueno, gobernando el pueblo por los próximos 4 años. Esto se va a estar definiendo en poco tiempo y va a ser una elección posiblemente bastante reñida. La gestión de Fabricio Díaz no ha cumplido con todas las expectativas que se habían trazado. Algunos puntos flacos que se están debatiendo y que van a ser parte de los debates de fondo de cara a las elecciones que van a realizarse a principios de junio en Capilla del Monte. Vamos a conversar ahora sí, tenemos comunicación telefónica con Federico Fumiato, candidato de Vamos Capilla, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado Fede, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Juan. Qué abrazo grande para todos ustedes, para la audiencia también. Bueno, Fede, la verdad que una alegría saber que una vez más se presenta el espacio de Vamos Capilla con una propuesta decente, digna, a dar una participación en estas elecciones y, ¿por qué no? Y claramente, y más que nunca, a competir por un lugar en la intendencia. Sí, bueno, la verdad que estamos muy felices porque, primero porque ya ganamos. Vos sabés, Juan, que en estas cosas, y como fue en 2019, es la tercera vez que yo particularmente voy como candidato a intendente, y cada vez que lo hacemos, no sabés cómo va a ser la vida los próximos años, y no sabés si no es la última, porque además no somos políticos de especie, no somos políticos por profesión, sino porque no nos han dejado otra opción, ¿no? O sea, hacemos política en nuestra vida, yo desde muy chico, pero la política partidaria, institucional, y dar estas batallas en ambientes tan ásperos y muchas veces tan adversos a los sueños que contenemos, no sabes si vas a poder aguantarlo, si la vida no te va llevando por otros lugares. Así que, en principio, la victoria es haber podido aguantar estos 4 años en el Consejo Deliberante y llegar intactos, ¿no? Intactos porque estamos con la misma convicción, con más sueños, pero con muchísimo más conocimiento sobre la gestión pública, sobre las finanzas, sobre cómo se puede manejar y sobre cómo no se debe manejar la administración pública, pero realmente con muchísimo apoyo y mucha gente que ha visto que podemos mantener esa coherencia. Entonces me parece que, a ver, la primer derrota que hemos logrado al adversario es al desencanto, a la desilusión, al que todos somos iguales, al que no hay salidas. Así que, bueno, para mí ya haber presentado esta lista tan hermosa, además independiente, con un partido propio, local, la primera vez que Capilla del Monte tiene un partido capillense, bueno, son victorias que ya nos hacen celebrar. Sí, se van juntando los momentos, las anécdotas, la experiencia. No nos olvidamos que en 2019, cuando accediste al Consejo, fue también un hecho, la verdad, que nos llamó la atención, nos generó, realmente fue un salto de calidad que hayas podido ingresar al Consejo Deliberante. Por eso hoy estamos esperando la sorpresa. Pero también es verdad que estos 4 años no han sido fáciles. No ha sido fácil estando en tu lugar como concejal, como bloque unipersonal, frente a los partidos tradicionales, en un Consejo Deliberante por ahí muy amañado. Me imagino que tuviste tus momentos. Sí, muchísimo. Yo, a ver, te cuento así en nuestra intimidad, que muchas veces salí llorando del Consejo Deliberante. Eso sí. No lo puedo ocultar porque realmente era muy triste, y no por mí, porque obviamente, ¿qué puedo lamentarme yo de poder estar dando una batalla en representación de más de 1.200 personas. O sea, para mí era un orgullo e incluso hasta un privilegio, pero no lloraba por mí, salía angustiado por el pueblo, porque no se podían dar esos pasos, porque perdíamos oportunidades, porque nos rechazaban más de 20 y pico de proyectos de ordenanza, que eran realmente procesos de transformación, de mejorarle la vida a alguien, a una parte de la comunidad. Bueno, la verdad que fue muy triste en ese sentido, pero bueno, eso nos hacía retomar la fuerza de entender que había que tener el Ejecutivo, que este proyecto ya lleva 12 años de elaboración, que presentamos el otro día en la Junta Electoral 120 páginas de plataforma. Ningún espacio presenta eso, y es porque hay una acumulación de proyectos, de ideas, de planificación, que, bueno, esa tristeza la transformamos en esperanza, y hoy, bueno, me parece que sí, que la sorpresa es lo que se está esperando. Hay una calentura bárbara con las administraciones que se vienen teniendo, con la forma de hacer política que vienen sosteniendo, los negocios de la política, los patrones. En Capilla del Monte, no sé, me parece, capaz que allá también, pero acá fue muy alevoso ver cómo todos los partidos tenían que esperar que alguien desde Córdoba Capital o desde Buenos Aires le diera la orden si se podían presentar o no. Bueno, eso ya está, ya basta. Tenemos que trabajar por los capillenses, para los capillenses y con gente de Capilla que realmente quiera mejorar la comunidad, ¿no? Uno analiza la gestión de Fabricio Díaz y hay inconvenientes serios que se tendrían que resolver en el cortísimo plazo. En Capilla del Monte, el problema del agua, algunas cuestiones administrativas contables. Imagínate, Fede asumiendo como intendente el 11 de diciembre y la verdad es que seguramente dejen una municipalidad fundida. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarías para empezar a revertir el rumbo de esa ciudad? Sí, primero hay que sacar algunos mitos, ¿no? El mito de la ciudad fundida, de la municipalidad fundida, es la excusa que han usado todos los gobiernos para asumir y no hacer nada. Primero porque realmente ninguno pudo denunciar, o no lo hizo por complicidad, por desidia, o porque realmente no quedaba en esa situación que nos describían, ¿no? Sino que era la excusa para no poder o no querer hacer nada, o usar los fondos para otros fines. Entonces, no admitir tan fácilmente la idea de la municipalidad quebrada. Los municipios no quiebran, eso hay que decirlo. No. Y la verdad es que los fondos siempre están, siempre existen, siempre aparecen. La provincia rinde los fondos, a Capilla del Monte le vienen llegando de manera regular. La Nación le ha dado, pero cuantiosas ayudas para diversos momentos, y no lo hemos visto plasmado en obras, no lo hemos visto plasmado en la infraestructura, ni tampoco en la corrección administrativa, como decís vos, porque no se presentó ni un solo balance desde que inició este gobierno. Entonces, me parece que en ese sentido hay que, cuando entremos, hay que revisar. Segundo, obviamente, hay que denunciar lo que se hizo mal, porque no puede mantenerse y sostenerse la impunidad como se viene sosteniendo en Capilla del Monte, que genera esa especie de inercia de que todo está mal y de que todo se hace mal. Y después me parece que hay que tener un vínculo con todos los gobiernos. En esto, Fabricio Díaz entró con la mano de Schiaretti diciendo que iba a tener al gobernador detrás. Gabriela Negri entró en su momento diciendo que era la enviada de Macri y de Mario Negri. Y ninguno terminó realmente resolviendo ningún problema, ni trayendo fondos, ni haciendo nada. Entonces, ese vínculo me parece que tiene que ser institucional, como nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestras cooperativas, que podemos rendir, es decir, pedir y gestionar fondos públicos, y si se rinden bien, los fondos vuelven, hay un círculo. Bueno, son cuestiones que esa chabacanería de la política, de me las sé todas y porque tengo amigos me va a llegar, bueno, eso ya no va más. Entonces, me parece que en términos administrativos y contables y financieros no debería ser un problema. Y después, que la mayoría de los problemas, Juan, se resuelven primero con el verdadero fondo, que es nuestro proyecto, que es la construcción de comunidad, la construcción de una comunidad más consciente, más participativa, porque el problema del agua no es solo una cuestión de infraestructura, que sí tenemos, por ejemplo, para la EMOS, una geóloga experta en hidrología que trabajó 20 años en AISA y que vive hace unos años en Capilla del Monte y que sabe sobre el tema, y no tener punteros políticos adelante de la gestión del agua, como lo tuvo este gobierno y los gobiernos anteriores. Me parece que ahí, además del conocimiento, una comunidad más consciente, que sabe cómo cuidar el agua, que entiende que está atravesado un gobierno, o el gobierno ciudadano, como estamos proponiendo, por la educación, por procesos educativos, de comunicación comunitaria, me parece que ahí va cambiando también la cosa. Lo mismo pasa con temas como los residuos, como la basura, que no se resuelve solo porque tenga, no sé, más camiones o mande la basura a Cosquín, como pretenden hacer esto. Se resuelve cuando una comunidad entiende de qué se trata, empieza a ser consciente, tiene sus cooperativas vinculadas a los propios vecinos que empiezan a tener un vínculo con esa problemática distinto. Así que me parece que hay que salir un poco de los vicios de que todo es un problema financiero. Bien, interesante lo que plantea Fede, porque sí, acá siempre te van a poner la limitante económica como manera de justificar la falta de políticas públicas, aunque es verdad que la propuesta que planteas vos no es inmediata, digamos, construir comunidad, hacer conciencia en la gente para evitar tener que llevar la basura a los grandes basurales no es algo que se resuelve de un día para el otro. Pero, ¿qué pasa con el caso de los becados, de los empleados municipales que están acomodados por la política para trabajar para el intendente y que son hoy quizá empleados municipales? ¿Vos qué harías con ese personal? Bueno, en primer lugar, mirá, algo que sucedió durante este gobierno al comienzo, que nosotros, obviamente, porque era un cambio de sello político y venían diciendo que, bueno, los gobiernos anteriores habían metido mucha gente y demás. Primero, que nunca sancionaron a ningún empleado que trabaje mal. Porque acá se trata de, no de si son muchos, son pocos, de qué partido son, sino de si se trabaja bien o se trabaja mal. El Estado necesita un montón de laburantes y mucho más para un proceso de transformación, ¿no? Ahora, el problema es que si laburan mal, si tratan mal a la gente, si son irrespetuosos, bueno, hay, y lo hemos visto, ahí hay mecanismos institucionales para sancionar a las personas que laburan mal y promover a los que laburan bien. Bueno, acá pasa al revés, exactamente al revés. Entonces, para un proceso como el que nosotros necesitamos, de resolver problemas de verdad, se va a necesitar a mucha gente. Ahora, tiene que ser gente que esté inclinada en ese proyecto, que pueda disponer de entender que labura para su comunidad. Y mirá, nos pasan cosas muy concretas, muy puntuales. Los barrios más abandonados por las gestiones municipales de las últimas décadas, pero absolutamente abandonados, los barrios del oeste del pueblo, los que están del lado oeste de la Ruta 38, No tienen absolutamente ninguna infraestructura, ni una escuela, ni un hospital, ni una salita, ni una canchita de fútbol, nada, No les han hecho nada. Y ahí viven el 80% de los trabajadores municipales. Es decir, ellos son los que más se han visto perjudicados por este tipo de gestiones y los queremos convertir en héroes de su comunidad. Es decir, el empleado tiene que ser una persona que sea respetada, que la quieran, porque empiece a resolver los problemas de su barrio. Y entonces, esos procesos, cuando se invierte esa relación de patrón empleado, ¿no?, de patrón casi esclavo, patrón de estancia que tiene a su gente a disposición para resolver los problemas a los ricos, cuando pasás a ser un aliado de su propia condición, de su propio barrio, de su comunidad, me parece que va a cambiar muchísimo ese vínculo. Estimado Fede, como espacio independiente que viene emergiendo en Capilla del Monte cada vez con más claridad, ¿cómo se hace para encarar una campaña frente a los partidos hegemónicos? Lo digo principalmente desde económicamente hablando. Sabemos que empieza a correr la política del bolsón, de repartir chapas. Creo que no es la campaña que van a hacer ustedes, pero ¿cómo salir a discutir con esa lógica económica de las campañas electorales desde un partido independiente que está surgiendo? Bueno, no estamos seguros, la verdad. No sabemos cómo será, porque lo venimos haciendo hace muchos años, pero también hace muchos años que esa estructura tiene la victoria, ¿no? Y termina, por más rechazo generalizado que haya sobre la política, que en realidad también se viene profundizando, esta vez no es cualquier elección, me parece que una elección en un contexto de mucho enojo, muchísima calentura, no solo por la situación nacional, que es realmente brava y que viene dejando estela, sino por la situación del agua que vos nombraste, que dejó la sensación de que se tocó fondo, ¿no? Y para cualquier proceso de transformación, eso, cuando si estudias las condiciones del poder, para que haya un proceso de transformación o la gente admita y asuma el riesgo de pasar a otra cosa distinta, se tiene que haber pasado por la sensación de que se tocó fondo. Bueno, eso probablemente se haya llegado este verano con el agua. Y bueno, y después los recursos son aportados por la militancia, son aportados también por aliados políticos que confían en este proyecto, por más que nosotros no rindamos pleitesía a ningún patrón político. Y bueno, y llegar al corazón de la gente, me parece que ahí estamos, es el gran desafío. No sé si vamos a saber hacerlo, si estaremos a la altura, pero la idea es llegar al corazón, no tanto a las promesas que la gente ya no cree. Por supuesto, tenemos un plan, un plan estratégico, un gobierno ciudadano, hay una planificación para cada una de las áreas que recomendamos a la gente también que quiera escuchar o ver en vamoscapillas.org. Están todos los planes de gobierno para revisar, pero me parece que en este el desafío, en esta elección, es llegar al corazón de la gente, que me parece que nadie está pudiendo llegar. Y la verdad que tenías razón, lo que planteas del escenario es muy complejo. Por ahí veíamos en las redes sociales, creo que hay un sector que milita la candidatura de Javier Milei también en Capilla del Monte. Es decir, que en Capilla del Monte también existen estos contrastes que vemos a nivel nacional. Esta gran contradicción entre una extrema derecha, entre una extrema izquierda. ¿Cómo ves entonces salir a discutir contra la antipolítica, contra estos sectores tan radicalizados de derecha o de izquierda? Bueno, me parece que sí, acá tiene su representación y tiene su base, obviamente, anclada en la figura de Milei y en la figura de esa disputa a la casta política que es legítima en términos de cómo lo recibe la gente, tal vez no legítima en cómo lo manipulan estos dirigentes, pero me parece que por eso digo, el desafío es, por un lado, no ser casta, porque no lo somos y porque siempre hemos sido, si alguien representa la lucha y la disputa contra la casta política, hemos sido los que estamos en las organizaciones comunitarias desde hace mucho tiempo, no estos comerciantes que ahora de golpe parece ser los héroes salvadores de la patria. Pero sí me parece que de ese extremo también pasar, entender que tenemos la responsabilidad de resolver el problema. La gente, más allá de la calentura con toda la casta y esa tradición política, también entiende y necesita que se le resuelvan los problemas. Esta idea antiestado no parece plegar, digo, puede plegar a nivel nacional, internacional, pero a niveles municipales la gente necesita que le resuelvan los problemas y no tiene ese mismo vínculo ideológico o ideologizado con los candidatos. Así que me parece que hay que encontrar un punto común, un punto donde podamos empatizar realmente con esa sensibilidad, sobre todo los jóvenes. Vos sabés, Juan, que el proyecto nuestro siempre tiene como prioridad que deje una huella a la generación que viene, ¿no? Una huella positiva y no la idea de que, bueno, solamente repetimos para el votante medio, que es el adulto que sigue creciendo la política. Así que me parece que hay grandes desafíos en esta elección, sin duda, y nos permiten desatarnos un poco de esas ataduras de los discursos clásicos y empezar a hablar con, como te digo, desde el corazón, ¿no? Cuanto más sinceros seamos, como es la generación actual, la generación de los centennials, que necesita que seas transparente y no se come ningún verso. Bueno, me parece que tenemos que asumir esa etapa y empezar a hablar mucho más transparente. Es interesante porque realmente en estas elecciones municipales quizás se vive la política más a fondo que en otros marcos, como el provincial, el nacional. No me imagino a los fanáticos de Milei queriendo prender fuego a la municipalidad, como decís vos, porque no les van a juntar más la basura y se van a quedar sin agua. Es decir, que acá se juega la realidad verdadera. Estimado Fede, antes de las elecciones vamos a volverte a llamar seguramente. Creo que da para seguir conversando de manera más extendida sobre todos los temas. Pero bueno, va a ser una carrera de 2 meses que va a ser clave y que vamos a estar siguiendo de cerca. Te mandamos un abrazo grande como siempre. Bueno, Juan, un abrazo grande para ustedes. Ojalá que algo de esta semilla también sirva, porque como te digo, de los tres objetivos que siempre digo a los equipos de campaña, nunca podemos olvidar, y ninguno de los tres se puede caer. Uno es ganar la elección, el otro es dejar una huella para los jóvenes, y el otro es que en otros lugares que ni sabemos dónde, alguien escuche y recoja esta semilla y diga, capaz que se puede disputar la política de un lugar más sincero, más honesto y con proyectos más viables. Así que ojalá que también prenda en otros lugares y bueno, nos estaremos comunicando. Un abrazo enorme. Seguramente. Hablamos con Federico Fumiato, concejal de Capilla del Monte, candidato a intendente para las elecciones a realizarse el próximo 4 de junio. ¡No!